¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irrati, arrancando Asesino el Rock and Roll. Y estrenando el mes de diciembre, día 6 de diciembre. Y bueno, además hoy con un programa dedicado única y exclusivamente a presentar el libro Isarbeltz Ateneo A, la historia del Ateneo contada desde los locales de ensayo 2006-2017. Bueno, pues estaba claro que teníamos que tener hoy aquí al autor del libro, a Andoni Fernández Azcaray. ¡Ando! ¡Yuhu! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, peña? Bueno, estaba claro que además tú eres de la casa, ¿eh? Joder. Vinculado a Irola Irratia también durante bastante tiempo. Y nada, bueno, pues eso, que... joder, después de publicar el libro, joder, que se ha hecho ya también... No, voy a decir un bestseller, ¿no? Pero para cierta gente es... Mierda de Vizcaya y sus grupos maqueteros. Que eso fue hace 3 años. ¿Eh? Después sí. de sacar ese pedazo de trabajo, te has liado la manta a la cabeza con una historia que había que contar, estaba claro, ¿no? Porque tú también has sido protagonista, en cierto modo, ¿no? Lo mismo que has sido protagonista en Irola Irratia, porque has hecho programas, has estado también activo en esta radio, que lleva 33 años aquí, pues también el Ateneo Isarbeltz ha marcado también a mucha gente y había que hacer algo para recordar después del desalojo de hace 3 años, ¿no? En 2017. Así que bienvenido a casa, ¿no? Es que ricasco, Javi. Estoy... ¿No sabes lo encantado que estoy? ¿Sí? Sí. Que estoy encantadísimo, tío, de volver aquí a la Irola y de ver que siguen las mismas pegatinas y el mismo caos tan bonito que... Veo las... Incluso carteles que había puesto yo, veo mi letra todavía por ahí escrita y, joder, la verdad que estoy muy emocionado, Javi. Es que ricasco. Y aquí, no podía faltar la Irola, claro. Aquí hay huellas, sí, hay huellas de... Pues eso, desde... De más de, hace más de 30 años, ¿no? Sí, ya, sí, sí, sí. Acojonante, tío, es precioso. Y nada, bueno, pues eso, que vamos a presentar un poquillo el libro, que lleva... Apenas una semana y poco, no llega 2 semanas, ¿no? Desde que salió ya un poquito a la venta, ¿no? ¿Cómo surge la historia, ¿no? De empezar con el proyecto de sacar el libro. El desalojo fue en 2017. Sí. Supongo que la idea ya la tenías... prácticamente desde el momento en que se desalojó. Bueno, la movida es que lo tenía un poco antes, con la amenaza del desalojo. Yo ya estaba tanteando a la gente de allí, diciendo, tío, si realmente se va a desalojar, estaría muy guay que no quedase esto en polvo que se lleva el viento, ¿no? Es como cuando desalojan un Gasteche, de repente es como que ¡puf! Hay una nebulosa ahí que se olvida todo y parece como que todo lo que ha habido ahí dentro, como que hay que olvidarlo y punto, ¿no? Y yo creía que, joder, yo encima que lo he vivido, he estado 7 años de los 11 que ha estado Isarbeltz ahí dando caña, joder, he visto la vida que ha tenido, los goraveras que ha sufrido, ¿no? Y digo, tío, esto hay que contarlo. Y entonces me puse en contacto con un par de personas de allí. Pero justo pilló en el rollo del desalojo, la gente estaba desanimada y dijeron que no, que era una movida y que ellos pasaban. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a, si os parece bien, voy a empezar a hacer algo y luego ya veremos qué forma le damos. Y entonces he contado desde los locales, que es como me parecía el hilo conductor más bonito o más asequible para hablar sobre la vida política de un Ateneo. Mm-hmm. Claro, es que hablabas de cuando se empezó un poquillo a tener las cosas un poco complicadas por amenazas de desalojo y tal. Sí. Según, además, creo que aparece también en el libro, que ya a partir del 2012 empezaron a haber problemillas, eso es. Historias, ¿no? Que estaba ya un poco la cosa en el aire, ¿no? Sí, De hecho, hay un capítulo dedicado al desalojo y se cuenta pues de la última jornada, de la última asamblea que pasó por Isarbelch, y son ellas, sobre todo las chicas, las que cuentan pues cómo pasó y el acoso que se sufrió, bien por la dueña, que aparecía metiendo denuncias y así, como luego también la persecución policial que tuvieron con todas las campañas que hubo contra los anarquistas, de la Operación Pandora 1, Pandora 2, ICE y todas esas, y esas también tuvieron su repercusión en la gente de Isarbelch, que fue muy duro, y también aquí pues queda reflejado del acoso policial y la represión que se sufrió. En este caso has tenido, joder, esto es un libro también que ha llevado su curro y tal, pero bueno, aquí lo has tenido, digamos, más todo más fácil y más cercano, si lo comparamos con el Mierda de Vizcaya. Bueno, esto ha sido en ese sentido coser y cantar, porque claro, tú has sido un poquito protagonista también de la historia de Isarbelch, conoces a toda la gente que ha podido participar aquí cercanamente en el libro y tal, ¿no? O sea, que en ese aspecto bien, ¿no? Ha podido ser un trabajo más fluido y más rápido. Eso es, Javi. Lo que pasa con el otro libro es que yo entrevisté a bandas maqueteras de punk de los 80 que yo acababa de nacer y la mayoría de bandas no conocía. En esta he visto a todas las bandas en directo. Entonces sí que me he permitido hablar un poco de ellas en un tono más... El libro se lee en... dos veces que vayas a cagar al váter, te lo lees, porque es como muy ameno, las entrevistas son muy cortas, tienen un toque así jovial, desenfadado, y te lo lees muy rápido. Y sí, es todo mucho más corto, la maquetación también ayuda a que se lea mejor, y sí, como he visto a todas las bandas, pues las he tenido más cercanas y no me ha costado tanto el localizarlas y el que me envíen cosas. Claro, al final tienes contacto, joder, y una amistad con mucho de la peña que aparece en el libro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que en ese aspecto, pues, sin todo para adelante. ¿Cómo ideaste el proyecto del libro? ¿De estructurarlo y tal? ¿Lo tenías más o menos claro o cómo lo has ido haciendo un poquito sobre la marcha? Sí, una vez, hombre, yo lo que sí que quería era contar la vida del Ateneo, pero claro, al no participar yo en las asambleas, es un poco estafar, ¿no? Pero, no sé, pensé que de una forma objetiva puede ser de alguien de fuera del Ateneo, pero a la vez que sepa realmente lo que es un Ateneo, porque si lo escribe cualquiera que no ha pasado nunca a Isarbelch, claro, pues puede ser un poco... Sí, sí, sí. Pero bueno, yo pues... Tú has sido partícipe porque has estado allí con una banda... Con varias. Con varias bandas, sí, sí. Ensayando, etcétera, ¿no? Y sí. Luego he montado varios bolos, he montado también hantokis, o sea, he estado en reuniones, en asambleas, en charlas, he visto un montón de cosas allí. Y me ha tocado comer muchos turnos y encantadísimo. Y aparte, al estar en la Irola y Isarbelch han sido como hermanas. Eso es. Entonces, un mogollón de cosas para financiar programas de radio las hacíamos allí. Entonces, si no era por mi programa, era por la de otra o la de otro, había que hacer turnos. Entonces, he estado también muy ligado en currar Isarbelch, en limpiar Isarbelch, en saber cómo funciona y en toda la evolución, que la he respetado mucho porque me ha parecido de admirar. ¿Te parece que vayamos comentando un poquito el libro desde el principio, ¿no? Como... Claro, Javi, tío. Vamos, pues mira, vamos a empezar desde... Iba a decir... Bueno, la portada. Sí, claro, sí, sí, sí, perfectamente. No, es que, bueno, tú cuando ibas a la Icastola o... Bye, Icastola, bye. La Icastola, ahí también se llevaba lo de... Andoni Fernández. Y tú tienes que decir presente o ahí no, o sí, pasar sí, a la ver, lista y esas cosas. Es verdad que no me gusta mucho el que la gente me llame Andoni, porque todo el mundo me llama Ando. Vale, pero bueno, así que, a ver, para poner un libro, pues entendía que había que ser un poco más... Vale, es un recto. Formal, digamos que es un formalismo. Formalismo. Sí, eso es. Andoni Fernández Azcaray. Olida. Vale. Bye. Y tú estabas allí y decías... ¡Emenago! Eso. Bye. Y luego me dicen a la pizarra, joder. Vale, sí. Y a partir de ahí, la portada. De la Icastola pasamos a la portada. Claro. La portada, pues, no sé, quería la portada y buscar un título para el disco, iba a decir, para el libro. Sí, bueno, tampoco, es que como ves no me he roto mucho la cabeza y he cogido esta portada porque me parece que refleja, son dos chavales del Ateneo que tenían una de las primeras bandas, Depósito de Cadáveres. Creo que la foto pues también refleja la estética que se vivía en Isarbelch, ¿no? Porque hablamos de punk, pero hablamos de punk real, real, real. O sea, nada de pose. Y, o sea, yo todo lo que he visto allí, que yo ni era anarquista, ni era punk, ni nada, y siempre lo he visto con una admiración desde fuera, y he visto que esta gente era pura realidad. O sea, esos punkis que podemos ver en videoclips peinaditos y así, yo aquí lo veía de verdad. Eran las crestas, que incluso había una peluquería allí que te rapaban. O sea, la gente se hacía ahí sus prendas. He visto cómo se han currado ese espacio, cómo lo han limpiado, que hicieron los locales ellos, robando todo en las obras del barrio. O sea, todo muy do it yourself y todo de verdad, tío. Entonces, tengo un cariño muy especial. Y bueno, es verdad que me he tomado yo la licencia de hablar de un Ateneo que realmente me parece, por mi parte, un poco jeta. Pero bueno, espero, como he puesto en la primera hoja, espero que todo el mundo lo reciba como con una especie de homenaje y que lo lea con cariño, porque básicamente es un homenaje que hago yo a la gente de Isarbelch, porque yo ni siquiera he hecho esto. O sea, yo he puesto dinero para que este libro salga. Quiero decir, yo no cobro nada. Todas las ganancias de este libro se las lleva la DDT. Porque yo estoy también en la DDT y bueno, quiero que salgan más proyectos de estos autogestionados y quiero que la DDT siga apoyando estos proyectos. Entonces también quiero que quede constancia de que no cobra un duro, que ni quiero, porque estas cosas se hacen con cariño. Sí, sí, Javi. Sí, bueno, que... ¿Entiendes? Esto vamos. Es como el otro libro, que es como... Es impagable las horas que he metido, es impagable. Y las horas con ordenador y las retinas que he perdido y las rayadas que he metido a la gente y las tarifas planas y todas esas mierdas. Pero ahí queda, ¿eh? Ahí queda, me la gozo, y... Javi. Es que yo te voy a decir, mira, has nombrado la Ikastola. He sido el peor alumno de mi Ikastola, el más vago. No me interesaba nada. He sido súper malo siempre. Pero incluso un torpe como yo, que soy un puto zote, o sea, puede hacer esto. Y con esto quiere decir que claro, cualquiera lo puede hacer. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Claro. ¿No? Y de realmente creer en algo y amar algo, ¿no? ¿No? Es que se ve totalmente reflejado, ¿no? Lo decías tú, ¿no? En la peña que ha podido tener actividad ahí dentro, ¿no? En ese mundillo, me hablabas de las dos personas que aparecen en portada, sí. Y de muchísima más gente que ha pasado por ahí, y que joder, que al final esto ha quedado como algo para, como una experiencia vital, ¿no? Para toda esa gente. Por supuesto, es un recuerdo que ahora la gente que lo está leyendo pues me está diciendo que, joder, qué recuerdos, porque claro, está guay que haya salido incluso 3 años más tarde del desalojo, porque de una forma u otra ya se ha hecho el duelo, ¿sabes? Si este libro llega a salir al de poco del desalojo, sé que la gente se lo iba a tomar de otra forma, pero le he dado tiempo, le he dejado macerar en el horno, el libro estaba escrito, estaba hecho ya, pero le hemos dejado igual un año, la maquetación mimarla... Y es en plan, joder, gózatela, ¿no? Sí, es como si de repente hubiese hecho un libro sobre la Irola y todo el mundo lo hubiese ojeado. ¡Jo, mira esta foto! ¡Jo, mira cuánto pelo teníamos! ¡O mira los micros! ¡Mira quién! Y creo que es una cosa como... Yo lo he hecho con esa intención. Pero vamos, que cualquiera lo podía haber hecho. Es lo mismo que yo he grabado discos y no soy músico ni tengo ni puta idea. Bueno, pero hay que tener la actitud de hacerlo, ¿no? Y, sí, ¿no? Eso. O sea, y, bueno, de momento ahí has estado tú llevando un poquito el tema adelante. Pues eso, pasando al prólogo, ¿no? Creo que hay... Hostia, sí, hay 3 prólogos, tío. El primero es acojonante, por tío. Por Iñaki Calvin. Sí, Iñaki Calvin, que además sufrió uno de esos motes que solía poner Chus, uno que andaba mucho por ahí, por la Irola y por, que fue uno de los que también estuvo al principio... Y empieza ya el prólogo diciendo: hola, me llamo Calvin y no me interesa el punk. Es más, en ocasiones no lo soporto. ¿Y entonces qué hago aquí? ¿No? Y entonces, está guay porque creo que este prólogo es impresionante y me atrevería a decir que es de lo mejor del libro, porque habla incluso de uno del Ateneo que incluso ya de primeras es un libro de punk. Pues te voy a decir que yo he odiado siempre el punk. Y va hablando como al final ha tenido que admitir que es verdad que el punk ha sido lo que ha llevado un mogollón de peña al Ateneo y han podido divulgar su mensaje, y gracias al punk pues se ha tenido como que reconstruir él muchas veces, él que se considera políticamente correcto y todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Él participaba en alguna banda? No, Iñaki no. Siempre ha odiado el punk y siempre ha odiado el nihilismo. Él como anarquista pro, ¿no? Pues aquí lo dice, esas ganas de construir sociedad, ¿no? Con una base política ácrata y tal. Y de construir. De repente había pintadas de destrucción, de caos en un Ateneo. Joder, que estamos haciendo eso, que hay una biblioteca, que estamos haciendo cosas para el barrio, para crear... Y la peña quería ensayar, quería juerga y quería sacar su mala hostia de tocando también. Y hubo peleas al principio para construir el local. Ajá. En plan, en un local no, porque va a traer mucha mierda, mucha no sé qué. Y la peña, queremos local, queremos no pagar, tío. Y, o sea, joder. Eso ha sido en los primeros tiempos del Ateneo ha sido un... Fue un punto de, digamos, de... Bueno, de inflexión, sí. De confrontación, sí, o de que hubiera ahí unas diferencias entre... diferentes puntos de vista dentro de la asamblea del Ateneo, ¿no? Eso es, porque además querían crear, yo lo digo, yo para mí es el primer Ateneo anarquista de Bilbo, y para ellos un Ateneo, o sea, un Ateneo es donde se formaban la clase obrera, ¿no? Para leer, para aprender un oficio, incluso para reunirse, para politizarse. Un Ateneo anarquista era eso. Y esto es lo que querían construir, esa realidad en Bilbo. No el Ateneo de abajo del casco viejo, sino que esto es anarquista, anarquista. Y entonces tenía que tener unas bases sólidas, ácratas, en las que, en plan, inamovibles. Y claro, entre ellos no entraba un local, pero es que los que habían ocupado ya venían de tocar en grupos de punk patatero y punk cañero con 14, 13 años y querían seguir con la música. Y hubo muchas hostias. Y al final dijeron, no, no, no. Y como era un despiezadero cárnico, las puertas eran tochas, eran aislantes, entonces, joder, venía de puta madre. Ajá. Sí, aislaba sí. mucho el sonido. Y entonces construyeron un local grande, lo pusieron una pared de ladrillo torcidísima, rasurando con la mano. O sea, vamos. Hicieron incluso un pequeño cristalito para poder hacer una pecera por si algún día se grababa. Y joder, si se grabó. Que una gozada, tío. Pues es que fíjate que yo me acuerdo que cuando empecé a oír hablar del Ateneo y Sarbelch y tal, a mí también me sonaba, fíjate, igual porque la gente estaba más acostumbrados aquí en Euskal Herria a hablar de Gasteches y de tal, ¿no? Igual lo del Ateneo te sonaba un poco como más raro, ¿no? Sí. Pero bueno, luego se ha comprobado que era un sitio de la hostia, ¿no? Para incluso para gente que igual no somos militantes o activistas o tal, pero que ibas allí a ver unos conciertos o tal o lo que fuera y te sentías súper súper a gusto y de maravilla, ¿no? Es verdad, Javi, lo que acabas de comentar, sí que hablando con otra gente que igual acostumbrados a los Gasteches, ¿no? Igual más ligados al ambiente abertzale, ¿no? Más socialista y más ese rollo, ¿no? Pues claro, es como que con sus... Joder, yo sí que noto como esa... Ya, pero bueno, estos anarquistas como... Iros, tío, lo vais a pasar de puta madre. Y es lo mismo que un Gasteche, el enemigo es el mismo y hacen las mismas cosas. Solo que se reivindica más los quizás, por poner un ejemplo, pues los presos anarquistas más que los presos de aquí, que se entiende que tienen ya una pedazo de red que los apoya. Entonces, pues, y de los anarquistas, ¿quién se acuerda? Pues esta gente. Y han hecho un montón de cosas y súper guapas. Y yo flipaba y siempre he flipado lo activos que eran. Pero claro, yo no venía de un ambiente anarquista y al vivir con esta gente he flipado y me han enamorado. Así que sigo demostrando todo el rato mi admiración sobre esta gente. Bueno, pasando a alguna paginilla más, el punk bilbotarra nació en Irala. Guapísimo, ¿eh? O sea... y la foto que hay... ¿Eh? Sí. Que la foto que hay es de la revista de la asociación, del barrio de aquí, de Irala. De vecinos y vecinas de Irala Barri. Eso es. En la cual aparece Nico, el de MCD. El gran Nico. El gran Nico. Nico Vázquez, de los MCD. Eso es. Y más historias, ojo, pero bueno, más sí, conocido sí. Igual por ser el bajista de MCD durante años y años. Sí, y pues como ves, está escrita por él. Y está guapo porque... Se apunta a un bombardeo, sí, ¿eh? La verdad. Siempre se le ha visto un tipo muy, muy comprometido con sí. su barrio, con Irala, ¿no? Con todo, tío. Yo las cosas que le he pedido, de verdad, Nico eres, para mí, pues sí, sí, sí es una especie de referente, ¿no? Y porque además siempre me ha demostrado una humildad de la hostia y siempre le he visto como muy cabal y muy comprometido y muy actual. O sea, para estar, sigue apoyando la escena actual, sigue, o sea, yo le veo muy activo y me encanta. Y le dijo, oye, Nico, ¿te escribes algo? Y dijo, joder, ¿yo qué puedo escribir? Y digo, tío, MCD, tengo una portada aquí del barrio que es acojonante. Y él hizo el artículo de esta, de este, de esta revistilla del barrio y él me dijo, bueno, si quieres te hablo de lo que era la calle Andrés Isasi, que era donde estaba el Ateneo. Y cómo jugaban al fútbol y tal. Ah, sí, joder. Eso sí, mira, eso creo que lo estuve leyendo. Es acojonante, tío. Y sí, sí, sí, recuerdos de, pues eso, de los mediados de los 70 y de antes incluso, ¿no? Y de cómo ha ido un poquito evolucionando todo el rollo. Y lo que había en la calle, ¿no? En esa calle en concreto. Sí, sí, sí, sí, sí. Cuenta unas bichiqueris así como muy interesantes. Y, joder, justo ayer quedé con él y, mira, tío, me regaló un libro, que es el libro negro de Recalde Berri, escrito por la Asociación de Vecinas y Vecinos de Recalde, y se veía un libro del 75 con fotos de cómo estaba Irala y Recalde, sobre todo, en aquella época de calles enteras sin asfaltar, Recalde era de los pocos barrios que no tenía ni una piscina, ni un polideportivo, ni nada, que estos jugaban en la autopista, que no había nada, que cómo hicieron una universidad popular. Nico fue uno es de la generación que su aita y su ama, al ser encima activistas de vecinas del barrio, toda esta gente estudió en una universidad popular, hecha por la gente del barrio y para los niños y niñas del barrio. Y me parece acojonante. ¿Y eso dónde está? Una universidad hecha por el barrio. Que los currelas, cuando salían del curro, daban clase a los chiquis. Javi, o sea, me parece la hostia. Eso es... O sea, un síntoma de más autogestión que eso de educación, vamos... Y esto es de 75, que no hablamos de los años 40. Ha sido siempre, pues eso, el barrio de Irala y demás, sí que ha sido un barrio muy, digamos, ¿cómo se dice? Obrero. Sí. Y muy reivindicativo, porque las primeras ocupaciones del Estado son de Irala. Que a Irala parece como que así, pero, hostias, investiga sobre este barrio y la primera ocupación del Chale de Hiedra, vamos, la primera asociación de vecinos y vecinas fue la de Irala en todo el Estado. Y no sé si más, pero vamos, que una pasada. Irala ha pasado como... O sea, que parece que es como un barrio dormitorio. Joder, MCD nació aquí, tío. Las Vulpes también, ¿no? Y todo tiene un caldo de cultivo, que es el rollo obrero que se masca, joder, todavía. Es que siempre ha habido... De eso luego también se habla también, ya más adelante en el libro, bastante avanzado, ¿no? De los diferentes colectivos y tal, ¿no? Del barrio de Irala, y que siempre ha habido una conexión, ¿no? Eso es. Que sí, quería dejar palpable pues la conexión que tuvo Isabel con el barrio de Irala, que aunque sí chocaba en muchas cosas por rollo políticos, pues de rollo, si venía la asociación, yo me acuerdo de la asociación del barrio, decía, oye, para que participéis en el mercado medieval. Y en plan, pero si ahí se matan animales. Joder, pero como colectivo tenéis que ayudar al barrio. No, no, no. En plan, oye, hay que participar en el Olenchero. No, no, nosotros en esas mierdas no queremos. Entonces está guay también la pelea, ¿no? De cómo se mantenían en su ideología política y no decían a todo que sí. No como la Irola, que la Irola sí decíamos a todo que sí. La Irola, pues, son... Pues es verdad que también ha tenido siempre un toque anarquista, por lo menos desde lo que yo estaba aquí. Pero sí que como éramos entes diferentes, pues... Se decía todo que sí y se daba más importancia a participar en el barrio. Y decíamos a todo que sí. Que luego no cumplíamos muchas veces. Bueno, y luego si eso, aunque bueno, aquí en uno de los últimos capítulos del libro, pues se habla de la relación que hay un poquito con los colectivos del barrio, ¿no? Sí. Desde Irola Irratia, donde estamos, la Gaste Asamblada, Egoechea, la Asociación de Vecinos, etcétera, ¿no? Al final, al ser un barrio con bastante movimiento, ¿no? Social y tal, pues siempre hay hay lazos, ¿no?, que unen sí. a todas estas historias. Sí. Oye, tú también, como autor del libro, también aportas ahí una... eso de nuestra generación. Sí, tío, Javi. Yo lo veo súper necesario. El rollo de subrayar que... Jo, también, pues mira, justo antes vuelvo a caer en Nico, ¿no? Nico hace mucho hincapié de que está hasta las pelotas de que salga por ediciones de los 80, otra vez de los 80, los 80, los mismos grupos, Scorbuto, Cicatriz, ahora la Polla Records, no sé qué, otro disco de RIP, de un directo grabado en VHS y cara, se sacan vinilo, y todo el rato los mismos, ¿no? Y es como, joder, yo creo que también nuestra generación, es verdad que hemos cogido el legado de toda esta gente, ¿eh?, del punk, y gracias a ellos, pues se ha tenido también la osadía de mantener la Irola 33 años en el mismo sitio de siempre, en estos baños públicos que eran, las mismas pegatinas, la misma forma de... O sea, está todo igual, tío. Y eso también es gracias a esta gente que en los años 80 dio esa patada. Y ese legado fue Isar Belch. Y tío, y creíamos que teníamos que hablar de nuestra generación, porque yo creo que se la merece también. Se la merece. Los años 2000, que parece, los 2000 fueron una mierda. No flipes, tío. Hubo gente muy implicada, gente que se le ocurrió, que ha currado un montón, y que las bandas que salieron han hecho giras europeas y giras americanas, saliendo de Isar Belch. Es más, yo diría que tiene casi más mérito lo que ha podido haber igual a finales de los 90 y durante los primeros 2000 y lo que llevamos de los 2000, que ya son 20 años. Ya te digo. Que lo que podía haber en los 80, porque al final, sí, pues los 80 fueron lo que fueron, ese momento, ¿no?, tan explosivo de ciertas historias y tal, pero igual lo más complicado es que a día de hoy, o de unos años a esta parte, haya gente todavía un poquito uniendo fuerzas en torno a estas historias, ¿no? Ahora que parece que ya todo está perdido, ¿no? Sí. Cuando aquello, pues igual... era lo que había que hacer y lo que todo el mundo hacía. Sí. Sin mira, embargo, ahora... Ya, mira, yo antes, cuando he dicho que esta gente era real, joder, yo es que he visto bolos, tío, o sea, tengo como ahora mismo me han venido como dos flasazos, de dos ejemplos que te voy a poner, Javi, chorras, pero para mí significaron mucho, ¿no? De, pues, lo que tú dices, ¿no? Que ahora la gente puede pensar, hoy en día todo el mundo tiene un puto ampli, o tiene una guitarra en casa, ¿no? Pero yo me acuerdo de un bolo decir, oye, alguien de, joder, la de gente que se subía a tocar fuera de cartel, que no estaba en el cartel y empezaba a tocar. Oye, ¿qué podemos tocar? Y conciertos improvisados. Y uno pedir, oye, ¿alguien tiene una púa? Y uno, sí, espera, sacar, como nadie tenía púas, sacar un carné de su cartera, ¡clas! Romperlo, toca con esto. Y mira, pa, pa, pa, y dale el bolo así. O lo de... Hostias, este pide micro, se ha jodido. Trae la fregona, precinto, pa, pa. Y esa movida que también... Joder, tío, que no había nada de pijerío ahí, que era como... Tío, esto es lo que hay. Y si se rompe, pues precinto, brida y a la mierda. Y si no, y si te da calambre el suelo, te da calambre. Y la gente se sigue a tocar. Y, joder, he visto unas cosas tan reales, tío, que digo, esto me merece la pena creer en ello. Joder, pues... Oye, llevamos hablando... Qué pesados, tío, por un temita o algo. Madre, tío, macho, tío. Dios. Pues llevamos media hora ya. Esto corta, ¿eh? Esto corta no, y... aquí no se corta nada. Vamos a poner, porque además el libro viene acompañado de un CD. Eso es. Que reúne una selección de... Pues de prácticamente, supongo que... No sé si de todas, pero prácticamente de todas las bandas que tenían alguna grabación... Alguna, sí. ...disponible para escucha... La mitad, Javi, porque hay que decir que de Isar Belch... Bueno, son 24 temas. Sí, y de Isar Belch salieron 41 bandas, 41. Pero de esas 41, igual algunas... No todas grabaron, ¿no? Algunas no grabaron y nada. Algunas igual grabaron y era, vete a saber, grababa ahí con yo qué sé. Sí, sí. Bueno, joder, pues eso también se agradece, ¿no? Ese aporte sonoro que refleja también muy bien... la cantidad de actividad que ha habido musical. Sí, aunque no se lleve el CD, pero bueno, pues me parecía un detalle bonito, yo qué sé, para que te lo escuches o para promo, para que te lo metas en el coche. Sí, joder, eso para queda. Para que lleves Isar Belch más allá de tu casa. Eso queda. Joder, dime, ¿cuál podemos escuchar así? Luego... Pues no sé, de la primera época, ¿qué dices? Pues mira, el segundo tema de Depósito de Cadáveres, que justo hemos hablado de ellos, que salen en la portada, Carnes Lecanda era el nombre de Isar Belch. Lo que antes era el despizadero cárnico se llamaba Carnes Lecanda. Que de hecho también conseguí el contacto de Carnes Lecanda y aparece un párrafo hablando él de lo que era antes Isar Belch. Hostia, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Ya te digo, y va y se convierte en un Ateneo. Claro, es que vegano, eso también. Vegano, tío. Es que eso también, hostia. Guapísimo. Y joder, a mí me ha impactado mucho, sí que he leído un poquito al principio lo que fue a decentar aquel espacio. Sí, sí. Donde sí. Todavía era. Se percibía. El olor a quemado también, a chutas, a mierdas. Y a lo que había sido aquello, ¿no? Al final. Claro, claro. Un despiezadero cárnico, es que suena hasta mal. Sí, sí. ¿No? En cierto modo. Mira, pues pon el temita, que son los primeros y le dedicaron un tema al Ateneo. Depósito de Cadáveres. ¿Qué está, de esta banda qué se puede decir? Mira, de esta banda hay una anécdota. ¿Grabaron súper bonita? ¿Alguna maqueta ya? Sí, mira, está colgado en el Badcamp, que también viene con un marcapáginas, el libro en el cual también aparece la dirección del Badcamp. Y ahí están colgadas sus dos discos. Que además, los discos que hacían era 100% robado. 100% robado era, cuando digo 100% robado, quiere decir salir corriendo de la fotocopistería con las portadas y todo. O sea, ir al centro comercial a robar CDs. O sea, así. Así han hecho el disco. O sea, el disco vale un euro. Ese es el hazlo tú mismo, pero en plan más radical plan imposible, macarra, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Un euro el disco. Además, un sonidazo y un grupazo brutal que creo que marcaron mogollón a la gente. Y nada, pues 50 céntimos para las distris y un euro el disco. O sea, muy punk, tío. Muy de verdad, tío. Bueno, pues vamos a escucharlos. Carnes Lecanda. Brutal. Jo. Depósito de Cadáveres, que me acuerdo que Íñigo salía con una chupa que sale justo en esta portada, que la usaba para tocar, una tres cuartos, pintada por detrás, que ponía abajo el trabajo y sus compinches. Es la foto de portada del libro. Sí. Que, Depósito de Cadáveres en directo, ¿no? Ahí, efectivamente. 100% robado, señoras y señores. Bueno, bueno. Yo me imagino que, claro, aparecen muchísimas bandas han pasado por los locales de Isar Belch. Se repiten también muchos protagonistas y personajes, ¿no? Al final, ¿no? Pero tú, ¿cuánta gente crees que ha podido en estos 11 años, ¿no? Sí. En estos 11 años de historia del Ateneo, ¿tú serías capaz de decir la cantidad de gente en número que ha podido ser protagonista de varias bandas diferentes? Sí, más sí, bien tío. Directamente de, ¿no? Mira, hay una pelea entre Josu y el señor Dabuten, que cuando hacía las entrevistas digo, otra vez no te puedo entrevistar, macho. Si es que te he entrevistado no sé cuántas veces. Pásame el contacto de otra gente de tu banda. Pero, tío, en 11 años igual han hecho 11, 12 bandas, que es una puñetera cebada. Y eso, claro, al estar ahí, pues te daba esa oportunidad de... Tú puedes estar en Misar Belch por ahí pululando y entrabas al ensayo, tío. Y veías quién estaba ensayando. Yo me acuerdo cuando ensayábamos nosotros que entraba la gente a escuchar un par de temas y luego se marchaba. O si la gente se sabía tus temas, cogía el micro, se hacía unos coros y se marchaba. Y esa familia era muy bonita, tío. Era muy, muy, muy guapo. Muy enriquecedor. Y de ahí también salieron de... Cabo en Dios, hoy no ha venido el guitarra, me cago en su puta. Oye, pues ya toco yo. Oye, si, a ver, cabo en Dios. Vamos a bueno, esto suena a ver, bien, esto suena bien. Esto suena bien. Oye, que hacemos una banda de... Buah, a mí me encantaría. Y salía otra banda. O sea, la ausencia de alguien era el inicio de otro proyecto, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Que al final y eso... mira, había una cosa también muy guapa, que era los sábados había comedor vegano. Que los últimos años cogió un prestigio de la hostia, porque los veganos, cuando se empezó a formar la BEA, que era la Asociación de la Liberación Animalista de Bilbo, Bilboco de Quincha Antiespecista, joder, se le dio un protagonismo muy fuerte, el que se merecía la lucha por la liberación animal. Y entonces empezaron a venir mogollón de gente vegana, mogollón de colectivos, empezaron a cocinar, y Javi, el rollo de la hora del café, ¿no? Digamos, del Ateneo, que empezó a venir mogollón de gente, claro, estaban los locales ahí. Y entonces, mientras igual algunos estaban echando el cafecito tal, unos iban al local. Y de ahí salieron bandas, tío. Mira qué guapo, mira qué guapo. A mí me gusta el hardcore, a mí me gusta el D-Beat. Mira, pues una banda de D-Beat. Tú, ahora que estamos tú y yo, Javi, vamos a hacer... Baba. Dile a tu colega que venga. Hostia, qué bueno. Y te metías al local porque encima estaban abiertos y la gente no era tiquismiquis con... No me toquéis mi ampli, no me toquéis mi bajo. Tío, estaba abierto ahí para la peña que yo también decía, joder, un candado que luego se puso. No, pero en ese aspecto también he visto todo un juego de voces para toda la peña y una batería para todas las putas bandas, tío. Con perdón la palabra, pero todo el mundo, o sea, muy rudimentario. La primera banda que entró, que era Semen, esos se compraron una batería que aparece en la foto aquí de Mikel, que un chico en el libro dice, Uri, dice, si alguien tiene que hablar de los locales del Ateneo, es la batería de Mikel. Y luego otro dice, y el juego de voces de Chus. Que con eso que pitaba, como era lo más barato que encontraron los chavalillos. Pero nos fue, joder, tío, empezamos una banda ya con instrumentos. Una gozada. Joder, pues el hazlo tú mismo llevado a... Sí, sí, incluso... A su máxima expresión, ¿no? Desde el Ateneo y Misar Belch. Y ese compañerismo que te he dicho, incluso me acuerdo un concierto que se daban en los locales de ensayo, de después de una fiesta de un festi, estábamos ahí tomando algo en la cafeta, y había tan buen ambiente que uno dijo, oye, estáis aquí los del grupo tal, ¿no? ¿Por qué no dais un bolo ahora? Pero que tío, son las tantas de la madre. Venga, tío, hay un ambiente de puta madre. ¿Qué cojones le damos? Venga. Y era entrar al local y entrar toda la gente que estábamos ahí de fiesta, todos al local, y dar un bolo solo para la gente, improvisado, ¿eh? ¡Wow! Brutal. Y esa frescura y ese... Claro, claro. Ese de romper normas, jo, te da una libertad de creatividad impresionante. Súper bonito. ¿Cómo cuántas bandas han podido salir de... o han estado ahí activas en un momento u otro en esos 11 años? Hombre, ¿activas en qué sentido? Porque yo las que he entrevistado, las que he recopilado son 41 bandas. Sí. Es verdad que luego hay un apartado... Al final del libro, ¿no? Sí. Donde sí, aparece un índice de bandas y tal. Y sí, bueno, aparecen un montón de nombres, claro. Sí, luego, pero... Es que habrá bandas que habrán sido efímeras en el sentido de que no han grabado, de que han dado un concierto... O ni eso. O uno de en el hecho, local. El último capítulo del libro habla de las bandas malditas, las que dieron un bolo o ni eso. Y claro, ahí también he querido reflejar de que incluso aunque no hayas dado un bolo, es igual, tío, lo has intentado, has hecho una banda y... Pero es que la gente, nadie pensaba en, no digo triunfar, pero en dar bolos, en seguir, es como, vamos a hacerla y que surja lo que surja. Y ahí pues está Anti-Coffee, que hacían canciones contra el café, en eso que he explicado antes, estaba Aceitunes for Fucker, que eran unos de Madrid que vinieron un fin de semana a tocar y en vez de salir de fiesta se metieron al Ateneo y se grabaron sin tocar, cambiándose los instrumentos sin tener ni idea, y se grabaron un CD. ¿Punky raros cantando canciones de mierda? Eso. Eso pone. Sí, sí, que no lo digo yo. Sí, es que es así. Con esas ganas de, ¿sabes? El rollo de no hacer las cosas bien. Que eso también tiene su política, ¿no? Hombre, la creatividad y estas historias... Bueno, supongo que la gente que está acostumbrada y que no... digamos que no comulga en cierto modo con este tipo de historias, dirá que bueno, que eso es una basura, ¿no? Sí, bueno. ¿Eh? Sí. Pero la creatividad o el tener un, ¿no?, el intento, tío. Una actitud. Bueno, eso es. ¿Eh? Sobre todo. Es, mira, algo que mucha gente no valora, pero otra gente lo vemos como algo, ¿no? Javi, me acabas de dar una intro perfecta para contarte una anécdota del libro, que justo en el ahora que estamos comentando las baldas malditas, había una banda que se llamaba ETA, que se llamaba Ekintza ta Anarquía. Y el hombre que sale, Bichor, yo me acuerdo que cuando contacté con él para hacerle una entrevista sobre, oye, cuéntame de ETA, como, porque era verle ensayar, y era esa vena marcada en el cuello, desganitar en cada ensayo, cantar contra toda autoridad, contra odios, vísceras, tío. Y tú decir, buah, tío, él solo, aunque no hubiese ido la banda, pero esas ganas que ponía, decías tú, es que, tío, ¿qué hay más real que esto? Y me acuerdo que a este capítulo le iba a llamar Grupos Fracaso, ¿no? Grupos Fracaso. A ver, como el libro tiene ese rollo de mofa, pues les quise llamar así, ¿no? En plan, que yo también salgo en un grupo fracaso, que solo dimos un bolo. Y luego este me dijo, ¿cómo que fracaso? ¿Fracaso sabes qué es? Y él me dijo, fracaso para mí es la gente que va llevando, vendiendo el punk en salas que cuestan una pasta, que se van haciendo giras con managers, que se podía decir nombres, ¿no? Y que van haciendo como ese elitismo de llevarlo a algo comercial o algo a intentar vivir o sacar pasta de ello. Cuando todos estos... se han hecho giras y te das cuenta, tío, que hay una puñetera vida underground en la que la gente está dispuesta a meterte en su casa, en prepararte pedazos de cena de verdad, cuidarte, quererte, dar las mejores balea videac para un concierto, las mejores condiciones para que tú estés a gusto. Y dices, tío, que hay un mogollón de bandas de Isarbels que se han hecho giras, pero giras de un mes, dos meses, en plan, pues claro, hay un puto circuito de punk real. Sí, ¿no? sí, pero claro, es que son mundos tan diferentes a lo que, digamos, a lo que la gente, digamos, de a pie está acostumbrada, o que les parece que... Yo siempre digo que al final esto es como una secta, ¿no? Y fíjate, ¿no? La cantidad de gente que puede llegar a valorar este trabajo, ¿no? O las cosas que se hacen al margen, digamos, de lo establecido, de lo que todo el mundo entiende como normal, ¿no? Entre comillas. ¿Qué es lo normal? ¿Qué no es lo normal? Claro. Incluso, ¿qué es el punk? ¿Qué no es el punk? Y todas estas historias, ¿no? Claro, pero yo, por ejemplo, he hecho esto porque realmente me he creído, tío. He creído su discurso. Yo creía en las bandas que yo escuchaba de los años 80 y realmente yo lo he vivido gracias a esta gente. Y es gente que decía que, no, no, conciertos gratis, para que venga la peña. Y el rollo de poner la entrada, ¿cómo era? Anticipada, más cara que si venías el mismo día. Para decir, si realmente quieres apoyar, sí, compra la entrada. Y es como, joder, tío, esta gente le dan... Se entiende un poco el rollo, ¿no? Sí, tío. No sé, y luego he visto cómo esta gente también ha traído un montón de gente a Isarbels, que gracias a que estos iban fuera a tocar y han hecho esa familia, ¿no? Luego han traído a Isarbels unos grupazos, tío, que hemos visto por 3 euros, tío, con la priva gratis, o sea, con la priva barata, con todo de, tío, qué guay que tengamos esto y que sea tan... Que sea todo como para el barrio, tío. Que aunque no tengas dinero, puedes venir a Isarbels a disfrutar, que no es una sala. Es verdad que el sonido y las condiciones no son las mismas, pero es lo que hay. Es lo que hay, que tiene también, ¿no? Pues ese cariño y esa actitud. Yo, Ahora me he acordado de. Quizás me he acordado porque es uno de mis momentos épicos, máximos, ¿no? De ahí, de conciertos, ¿no? Que he podido asistir allí, que han sido unos cuantos. El concierto de los monjes. De los monjes, está pensando lo mismo, tío. O sea, para mí. He visto en Isarbelch, no voy a decir muchísimos, pero he visto un buen número de conciertos. Sí. Y el de los monjes, yo creo que. No sé si por el ambiente o por algo, por no sé, pero había aparte porque la banda estuvo soberbia, pienso yo. Me encantó ese concierto, sí. Sí. Era, bueno, habría 50.000 igual. Y, la cantidad de bandas que han podido pasar por ahí, y de aquí, de allí, de a nivel internacional, de bandas que venían de gira. Sí. ¿No? Sí, yo creo que este libro también puede servir para toda esa gente que vino a tocar un bolo, para que realmente pues lea realmente qué fue aquel sitio donde tocó. O toda esa gente que vino a ver bolos, para que vean, joder, la cantidad de cosas que se hacía dentro de Isarbelch. ¿Me escuchamos? Sí, por favor. Espera, no. Igual te he cortado. Polo, y así echamos un trago. Joder, que nos estamos quedando secos. Sí, porque llevamos 47 minutos. Pido perdón a la audiencia por nuestra chapa. Bueno, ¿qué? ¿Cuál enchufamos ahora? Pues mira, me gustaría que pusieras un tema de Difuntos Telaraña, y de aquí quiero pedir perdón. Ah, por cierto. Sí, perdón, porque se nos olvidó meter en el recopilatorio del CD. Y bueno, pues os pido perdón, porque además son gente tan querida y tan cercana a mí que me da una vergüenza impresionante. Entonces, no, porque esta es la imperfección tiene que haber en esta movida. O yo sea, digo, el punk es así, tío, es lo que hay. ¿Te has quedado fuera? ¿Por qué? No, por cagada, tío. Y bueno, pero como de cagadas también se vive y está hecho así todo, pues ponla de Oscuridad, tío, que es un tema que para ellos fue como muy, muy emblemático y creo que define mucho unos chicos que siguen ocupando, tío, desde aquellas, en baserris, en casas, y hicieron Oscuridad porque ni siquiera tenían luz en casa y ensayaban en un gallinero y se construían sus locales en su baserri y daban conciertos. Yo estaba en conciertos en su baserri y era, es que, bah, brutal. De aquí todo mi cariño a Difuntos Telaraña. Vale, me ha costado un poquito que aquí se pusiera el aparato, el dispositivo, estas nuevas tecnologías, y lo estoy buscando entre todas estas mogollón. Mira, ya lo tengo. Difuntos Telaraña. Eso es. Idem se llama, sí, la grabación que tienen, que supongo, no sé si esto saldría físicamente de alguna manera. Sí, en CD. En un CD, sí. ¿No? Vale. Y más dicho la canción. Oscuridad. Que es la número 2. Pues, chicos. Chicas. Aquí Ando se saca la espina, sí, y os hace este fiel homenaje. Oscuridad. Musubat. Difuntos de la araña. Oscuridad. Pim pam. We'll be right back. Ahí estamos escuchando Difuntos Telaraña y aquí estamos presentando el libro Isarbeltz Ateneo A, la historia del Ateneo contada desde los locales de ensayo 2006-2017. Y claro, con Ando aquí, bueno, entusiasmadísimo, claro sí. Que sí. Joder, cuando has visto ya por fin el libro, digamos, editado y bueno, y lo has podido tener en las manos, supongo que has dicho, ¡buah, ya por fin!, ¿no? Creo que ha sido un poquito complicado o ha costado un poquito, ¿no?, que saliera ya. Sí, por varias razones. Bueno, lo primero, dar las gracias a Chris por hacer esta maquetación tan preciosa, que era lo que tenía yo pensado, pero gracias a ella le ha metido un toque súper bonito y yo estoy súper encantado. La verdad es que está muy chulo, ¿eh?, cómo ha quedado. Sí. En todos los sentidos, sí. Sí, pues sí, eso, si quieres comentar un poquito sí. La gente que ha estado involucrada en todo el arte del libro, ¿no? El sí, arte sí, y... Sí, sí. Gracias. Y los colectivos que han colaborado también para que esto vea la luz, ¿no? Con gracias, sus... Javi, por meter esta cuña y así voy a dar a la publicidad el choco de publicitario. La movida es que ha sido súper bonito varias cosas. Lo primero, el libro está hecho en una imprenta autogestionada que hay en Bilbo. Entonces, es verdad que el libro tenía que haber salido antes, pero también... Si una imprenta pequeña falla, bueno, se entiende, no va a tener el mismo trato que unas imprentas grandes. Y bueno, pues lo mismo que si la Irola falla algo, pues se entiende que joder, la Irola está ocupada, lleva así 33 años y bueno, pues los fallos técnicos se entienden, ¿no? Y entonces, y yo los valoro, ¿no? Un libro como Isarbeltz tenía que estar hecho por una imprenta autogestionada. Y además que el dinero vaya para ellos para que saquen más libros así. Y luego ha sido súper bonito el ver cómo ha habido colectivos de Bilbo que nos han dicho que ponen dinero para que este libro salga. Porque claro, nos salía un poquito más caro porque es una imprenta pequeña. Porque claro, lo más fácil sería enviar a una imprenta grande o una multinacional que el libro te saliese a 3 euros y luego tú lo pones pues a 3 veces más, ¿no? Pero bueno, el libro nos sale a casi 6 o así, y bueno, entendemos que es el doble de caro, pero nos gusta que vaya para esta gente porque van a sacar más libros políticos. Y al ser un libro sobre la ocupación, pues obviamente tiene que tener la misma base la imprenta, o es lo que yo creo, ¿no? Y luego está la Comanche Comparcha, ¿no?, que ha puesto también pasta, que no solo es una comparsa que hace movidas en Aztenagusi, sino que durante todo el año organiza un montón de cosas, y entre ellas, tío, está guay que una comparsa ponga dinero para sacar un libro sobre ocupación, que al fin y al cabo es un libro punk de ocupación, ¿no? Luego está After Post, colectivo A, que es un colectivo de gente que salió de Isarbeltz, que iban afuera a tocar y traían gente, y ahora lo han puesto como un colectivo, y siguen trayendo gente, bandas de punk a Bilbo, y todos o conciertos gratis o conciertos simbólicos, y toda la pasta que sacan es para las bandas, nunca es para ellos. Entonces es una forma de funcionar que dices tú, el punk no ha muerto, que me acuerdo de una fiesta de la Irola, Azcuna ha muerto, el punk no, y esto sigue igual, tío. Sí, es verdad. Anna Campbell fue otro espacio ocupado al lado de la DDT, que también hicieron muchas cosas por el barrio, aunque duró poco, pero el dinero que sacaron, pues nos lo han dado para el libro. Luego están los veganos también de Bilbo Vegan Edge, y luego, bueno, el de ese último logo que hay de Ediciones Sin Gluten, pues bueno, tengo que decir pues que soy yo, ¿no? Que yo incluso he puesto dinero para que este libro salga. O sea, no es que no gane, sino es que encima he puesto dinero para que salga el libro. Bueno, al final es lo que hablamos, sí, es como la actitud y el decir, bueno, pues oye. Y la DDT, perdón. Que... La DDT y bueno, y lo de la imprenta, que creo que no hemos dicho que es Dordoca. Dordoca, ¿no? Osondo Javi. Al final, bueno, pues sí. Aunando fuerzas y tal, pues es lo que... Es muy bonito, Javi. Es muy bonito que digas tú, jo, yo esto no me lo puedo pagar. Y la DDT, jo, es que no andamos bien de pasta. Y la gente, pues tranquilos, eso va a salir. Y al final la gente pone un poco, y yo puse todo lo que faltaba, y al final lo tenemos en nuestras manos. El libro supongo que va a tener una distribución por distris alternativas y tal, ¿no? Eso es. De todo el estado, ¿no? Porque al final, ¿cuál es la idea de sacar cuántas copias del libro? Pues bueno, le pedimos un presupuesto para hacer 300 libros, o sea, es una edición, digamos, limitada, no vamos a hacer más, así que la peña corriendo a la DT, y por ahora pues solo lo vendemos en la DT para impulsar también el pequeño comercio y esta, bueno, comercio, más que un comercio, es una librería y una editorial alternativa que gracias a la DT bandas de Isarberch han podido publicar sus discos, ¿no? Y la DDT, gracias a la DDT, pues gente que escribe, que no es escritora como yo, les ayudan a que salgan proyectos así. Entonces yo quiero que sigan apoyando a más gente así. Entonces, pues por eso todo el dinero que vaya para la DDT y a sacar más libros de estos. Bueno, pues los que nos puedan estar escuchando desde la lejanía, yo qué sé, desde México, por desde ejemplo. Sevilla, a los chicos de Andalucía, Uberales, ¿no? Sí. Quieren tener el libro de Isarberch, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Pues, pueden pedirlo a través de la web de DDT, de Banaketak. Eso es. ¿No? Para hacerse con el Además, libro. Además, funciona ejemplo, muy bien porque hay dos personas. Ahora, como la DDT está de moda, hay un montón de gente. Y ahora la DDT ha crecido un montón. Y ahora incluso hay dos personas encargadas en los envíos, porque hay mogollón de envíos. Está la gente ahora con todo esto de no se puede salir, no se puede tal. Se nota que la gente está tirando de... Sí, tío, y la gente compra muchos libros, y eso es un mensaje hiper positivo, y mucha música. Es como, ¿me quedo en casa? Bueno, pues voy a aprovechar. Y se compra un montón de libros y un montón de vinilos. Joder, me alegro mogollón, tío, que la DDT también, después de tantos años que lleva también activa, ¿no? Uh-huh. Que son casi tantos como la Irola, casi, ¿no? Casi dos años menos. No, pues sí. Dos años menos, tío. Este ahora también atravesando un momento un poquito ya de subidón, podríamos decir. Yo creo que sí. Subidita, ¿subidón? Después de años igual un poquito más, sí. Más precarios, ¿no? Y... Sí. A ver, mantenerse también es jodido, porque tú vas a comprar música y dices, ¿esta música qué es? Claro, punk, hardcore, thrash, metal, cosas que no encuentras en el car o en otras tiendas de discos comerciales. Pues, ¿dónde se va a vender la música, por ejemplo, de Isarberch? ¿En Power Records? No, tiene que haber sitios como la de claro, físicos claro. en las que la gente, oye, ¿yo dónde puedo vender? ¿O quién me puede hacer una entrevista a esas bandas? Tiene que haber radios como la Irola, radios piratas, radios libres, radios locales que den cabida y espacio a la gente de barrio. Porque nunca vamos a poder optar a salir en... Igual la gente quiere salir en Radio Euskadi o que le escuche más gente. No vas a poder llegar. Entonces, pues tiene que haber... Este tipo de radios, radios libres. Yo creo que estos canales al final siempre van a estar ahí, ¿no? Yo creo que sí, o igual yo soy un romántico. Pues sí, igual que yo. O nos hemos quedado en aquellos años y tal, y no queremos que se pierda este espíritu, ¿no? Por eso, Javi, de aquí te quiero dar las gracias de que sigas durante tantos años apoyando a la escena local. Tú que llevas 25 añazos haciendo este puto programa, que tú sí que te mereces un libro, ¿eh? Y no un local como Isarberch. Tío, que te la has currado un montón, que apoyas un montón, vas a los bolos, se te ve en primera fila, compras todo, apoyas un montón y le das este espacio a la gente que realmente... Si no llega a ser por ti, tío, pues... Sí, joder, bueno, al final los que llevamos así tiempo, igual es porque no... No te valoras, Javi. No, pero digo que igual que es que no tenemos otra... Es nuestro sentimiento, ¿no? Nuestra cosa. Pero tú, ¿cómo ves, por ejemplo, ahora un relevo? Que haya gente que pueda seguir en estas historias, ¿no? Ya, tío. Yo creo que hay... Pues no, por ejemplo, no sé... en Isarberch, sí. la última época, esos últimos 5 o 6 años, creo que hubo un relevo de gente y tal, ¿no? Efectivamente. ¿Pero dónde queda todo eso? Bueno, mira, si realmente... yo creo que todas las de Isarberch siguen, tío, siguen súper activas, porque yo sigo estando en la calle, sigo estando en Bilbo, en movimientos sociales y culturales, y veo que Isarberch ha sido el caldo de cultivo para mucha gente, y veo que ahora están participando en otros colectivos... sociales y las veo súper implicadas y además con una conciencia política muy fuerte. Y eso es gracias a Isar Belch. O sea, que la gente no se piense que Isar Belch se desalojó y luego muchos sí que, pues bueno, han seguido su camino, han dejado todo, ha sido un palo o han decidido coger otro camino. Pero yo veo que sigue gente que sigue currando por el rollo autogestión y mantener otro modelo de vida y otro modelo paralelo a la yunta y a esas mierdas comerciales. Hay peña que, joder, que está claro que hay peña que sigue un poquito por ese camino. Otra cosa es que dentro de X años o de X tiempo haya gente también metida en esta historia, ¿no? Con chavalillos, no sé, de 14, 15, 16 años, que les empieza a interesar esto. No sé si estamos en un momento jodido, yo creo que sí, para que eso pueda seguir adelante, no sé. Es obvio, pero también, joder, yo he estado también en unas asambleas de decir, joder, ahora es cuando más parados nos quieren, ahora es cuando hay que dar la patada. Es verdad que están como todos los gasteches y los que están como muy parados, como con mucho miedo de que desalojen, porque encima te desalojan y como no te puedes juntar no sé cuánta gente porque se inventan unas normas muy estúpidas y muy que se contradicen entre ellas, y la gente ha calado tanto el miedo de no reunirse en la calle, de no reunirse más de 6 personas en casa y todas esas cosas, que la gente tiene ese miedo que está bombardeando todos los días en la tele. Pues sí que es un momento jodido para hacer cosas, sí, ¿no? Sí, bueno, ahora por la situación esta es actual de la pandemia esta, o de lo que, no sé, cómo llamarle. Pero bueno, me refiero, vamos a pensar antes de la pandemia, sí, ¿no? No creo yo que tampoco. Siempre ha habido gente, ¿no? Vale. Pero mira, no sé si hay. O yo esto lo veo muy negro, o no sé si va a haber relevo, o hay gente muy joven. Yo voy a decir una cosa. O cómo se puede. Voy a mandar mi mensaje a toda la ciudadanía. Hostia, macho, cuando abres los brazos, casi tocas las dos paredes de la airola. Luego te voy a sacar una foto para que se dé. Así. para que quede constancia de que ando es capaz casi de, sí, sí, de tocar las dos paredes de y con la nariz de la airola. Mira, de aquí quiero decir una movida. Este libro sale en un momento en el que encima se está bombardeando. Hay una fuerte empuje mediático contra la ocupación. Creo que es el mejor momento que sale para reivindicar que, a ver, peña, hay que dar una patada. Hay que dar una patada y entrar. Todo este libro es el resumen de 3 chavales que decidieron dar una patada a una fábrica que estaba abandonada en su barrio. Y gracias a eso, a esa patada, se ha creado un mundo en el que han entrado pero cientos y cientos y cientos de personas. Por Isar Belch han pasado un mogollón de gente diferente, han dado cabida a que la gente se pueda desarrollar personal y políticamente. Hemos conocido un montón de gente, ya hay como una pequeña familia, y es gracias a todo eso. O sea, es muy importante ocupar y crear cultura, y es muy muy importante, y no tener miedo, porque gracias a tú que nos estás escuchando, tú, sí, sí, justo tú, puedes dar una patada, pipea en tu barrio, queda con tu gente y abre un local. Abre un local porque va a ser impresionante y siempre vas a ganar. Aunque dures poco, aunque dures mucho, vas a ganar siempre. Así que, peña, a ocupar. Vamos a escuchar, venga, otro de los temillas para darle un poquito también de vida. Joder, es que además el libro, el grueso del libro está centrado en eso, ¿no? En que las bandas que han estado ahí presentes durante todos esos 11 años comenten, ¿no?, lo que ha sido la experiencia, ¿no?, en Isar Belch. Y no sé, bueno, tú has sido protagonista de alguna de esas bandas. Si quieres ponemos alguna. No, aquí no hemos venido a hablar de mis bandas. De mis bandas. Pero de tu libro sí, ¿no? Bueno, de lo que he recopilado. Sí, bueno, al final el libro es parte de un montón de gente, ¿no? Que ha protagonizado la historia, ¿no? Hay un montón de gente. Es que empiezas aquí, joder, a mí es que hay nombres que ni me suenan, ¿sabes? Claro, o sea, normal. Hay muchos que me suenan, ¿eh? o porque les he visto en directo, o porque he tenido noticias de ellos, pero algunos nombres sí que no me sonaban. No sé, si quieres, Amno, elige tu... Pues no sé, mira, ahora justo creo que andan grabando ya un disco nuevo, o sea, que siguen en activo, Ectoplasma. No, eso, te iba a decir, no me lo digas, que lo digo yo. Oye, por cierto, ¿ese disco va a salir en vinilo? Tengo yo esa duda. De... hablamos de... Ectoplasma. De Ectoplasma, efectivamente. ¿Va a salir en vinilo? Está ahí en el horno y tiene una pinta, yo lo he escuchado y es increíble. Así que os vamos a dejar con un anticipo, ¿no, Javi? ¿Qué te parece? Si tienes ahí puesto... ¿Anticipo te refieres del nuevo disco? No, anticipo no. O sea, quiere decir, ese está en el horno. Ese no se puede poner. Igual cuando vengan aquí a presentarlo... Van a venir, claro. Hombre, pues vamos a poner Ectoplasma, que son una banda... Eran como los puretillas que siempre para estaban mí, en todo. Y son majísimos. Yo ya he manifestado varias veces que para mí es uno de los grupos con más personalidad que puede haber ahora mismo en... Sí, ¿eh? Muy guay, tío. ¿No? Además, mira, yo creo que el cambio también es guapo cuando el cantante coge dos micros y uno le llena de reverb y le da un toque como ese post-punk o ese post... Que digo, hostia, qué bonito, tío, qué buena idea. Y por lo menos pues nos dejaron... Pues eso es, le dan otro toque. Es más, los Ectoplasmas, para la gente que está muy, bueno, muy, o que está un poquito puesta, ¿no? En bandas así tan underground, sí, y tal, es. ¿No? Sí. Lógicamente, la gente del entorno más cercano, los que les hemos visto en directo varias veces y tal, les valoramos mucho. Pero yo también me quedo con la opinión de gente, yo qué sé, de Madrid, que les ha escuchado o que ha compartido escenario con ellos. Personalmente a mí me han comentado, hostia, esta banda tiene algo, ¿no? O... Mira, aparte que son hiper majos, que compartir algo, yo he compartido local con ellos y es una gozada. Aparte, son gente que siempre han tocado para la Irola gratis, para la DDT gratis, y llevan tocando, pero mogollón de años, que podían tener un ego con otros proyectos y con otras historias. Sí, han tocado un montón de cosas, pero y les ves apoyando esto y ahora el disco lo van a sacar también con la DDT, siguen para mí son otro ejemplo. Estos son nuestros pequeños héroes de barrio, este maravilloso trío. Eso es Ectoplasmas, y el tema se titula Narrativa de un revés. You! Poco. Esta dura poco. Llama, yo te, a mi alrededor, queriendo etiquetarme, queriendo controlarme. hostia, ¿no? A la mierda los demás. Eso no quiero ser yo. Esos eran... Psicoterror. Psicoterror. Buenísimos, tío. Buenísimos también. Otra clase de punk, otro aire fresco y otra mala hostia, otra bofetada. Mikel cantando, increíble. Nadie sabía el... Mikel es un nombre que se repite mucho. Sí, porque es él, es el batería. Has comentado gente que se repite mucho. Sí, Mikel podía ser uno de ellos. Mikel ha sido el batería de un montón de bandas, incluso ha estado en 5 bandas a la vez. Y justo aquí probó el micro, tío. Y todos flipamos cuando cogía el micro. Era, bueno, como ya habéis visto, es... O sea, y ahora que lo dices, ¿cuál ha sido la persona igual que más, ¿no? Batería, cantante, bajista, guitarra, que le ha pegado a todo en diferentes bandas? Puede ser Josu, porque Josu le hemos visto tocar la batería en Rec, le hemos visto tocar el bajo en Hanged, en Jan Chequian, en... ¿qué más? Uf, en Mármol la guitarra, cantando también, en Serpiente también estuvo tocando la batería, en Mortimer Tangana también. Este le daba todo, le da igual. Yo soy un hiperactivo que... Pero actualmente está con Mármol, ¿no? Sigue con Mármol, pero vamos. Que por cierto, incluso rapeaba. Por cierto, Mármol es una banda que a mí me encanta, pero claro, me encanta como le encanta a tanta gente, ¿no? Sí. ¿No? Mármol ¿cómo fue un han punto? Conseguido atraer a tanto. Que es un. A tanta gente, ¿no? O sea, algo tiene esa banda que incluso dentro del underground, más underground. Pues mira, yo es creo. Es el típico grupo que puede meter en la Kelo, llenar la Kelo, porque sí, toca Mármol. Sí, sí, o sea... sí, sin duda. Sin duda. Y es más, cuando sacó su primer LP. O sea, se agotó en meses. El nuevo sol desapareció echando hostias. Y bueno, y luego el single que sacaron también desapareció. Creo que quedan unas copias del segundo single. Ahora están van a sacar otro LP. La cinta que sacaron también voló. Es gente que también... Mira, pues por ejemplo, lo que pasó con Mármol es que de repente empezaron a meter el pop. El pop dentro del punk. Y empezaron a tocar una temática que hablaba sobre miedos internos. Y sobre hoy he llorado. Y de repente la gente decía, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? O la de, ¿no? O la de... O a mí una canción que siempre me ha puesto los pelos de punta es la que metí en el recopilatorio, que es Madre, que habla de... Pues que se ve en la cárcel, ¿no? De un activista de... Mira, te escribo porque sé que va a acabar en la cárcel. Al hermano también le escribe y a su padre en la misma canción. Y creo que habla de un sentimiento que igual en el punk no se había visto hasta ahora. ¿Cómo que llorar? ¿Cómo que me estás contando que estás llorando? ¿No? Y ese rollo de voy a expresar mis debilidades. Bueno, y claro, pero como no se si había la visto. Gente no tuviera sentimientos. Eso ¿no? es, pero en el punk siempre se ha llevado más de odio y destrucción, vomitar, aplastar a los cipayos, no sé qué, quemar no sé cuál, reventar todo, ir contra todo. Pero de repente empiezas a hablar de ti mismo, de tus problemas internos, de una forma demasiado explícita, que dices tú, wow, ¿qué está haciendo este hombre? Que además, Joshua, hay que decir que la maqueta de Mármol la grabó toda él. Batería, bajo, guitarra, voces, todo lo hizo él. Uh-huh. Y dijo, he grabado esto. Se lo dio a sus colegas y la gente dijo, wow. Aquí hay algo, ¿no? ¿Cómo cantas así? O sea, ¿qué es esto? Y le moló tanto a Kepa y a Íñigo que se sumaron para hacer su banda y hasta día de hoy. Pero yo creo que han calado con ese rollo de, hostia, tío. Yo creo que, como, no sé si Josu dice algo de eso en el... Era la excusa para que los punkis pudiesen llorar o pudiesen bailar de una puta vez. Así de claro. Y pues lo ha conseguido, ¿eh? Mira sí. que podía resultar una tarea difícil. Sí, de eso, sí, pero, sí. Hostia. No, los moñas o no sé qué. Pero está tan bien hecho, tiene tanto gusto, que la gente se la ha tragado con unas ganas guapísimas. Y vamos, hay muchos fans de Muchos, incluso gente. Yo, a ver. Yo sé que Mármol están totalmente comprometidos con el hazlo tú mismo y con... Y doy fe porque los conozco de... Y sí. Joder, pero yo por un momento pienso que hasta están un poco trascendiendo de ahí, incluso gente que igual no tiene mucho que ver con este mundillo, puede verse absorbida por... Sin duda. Por las melodías y por el sentimiento y por todo lo que puede transmitir esta banda, ¿eh? Ojo, o sea... Sin duda. Y mira, Mármol también es otro ejemplo de cómo me han enseñado de todo ese circuito underground, porque es una banda que viaja muchísimo. Les llaman de un montón de sitios. Sí. Un montón de sitios. Y siguen igual. Yo siempre les vacilo. Digo, si es que... Si seguís vistiendo igual, seguís ocupando las mismas... Si seguís igual que hace... 15 o 11 años, tío. Y para mí son otro ejemplo, ¿no? De gente de barrio, de cómo se le ocurra, y aunque pulan todos sus discos, 500 discos en boom. Y todo precio popular, precio para distris que ganen todos, no cobrar en sus bolos, o ir solo si es por la causa tal. O sea, sí, gente sí, que sí. Chapó, de chapela, quien chico moducua. Son un ejemplo de... Realmente están haciendo ahí... Sí, y dentro de esta movida creo que están haciendo un pelín de historia. Sin duda. ¿No? Y son gente de After Post, que los hemos nombrado antes. Gente que encima trae a gente también. Y trae con esa política. De, oye, vienes aquí, pero aquí no vienes por pasta. Vienes a tocar y a gozar, porque te vamos a cuidar como lo que te mereces. Joder, bueno, pues fíjate. ¿Cuántos capítulos tiene el libro, no? Porque... 4, 6, 7, 7, no, 8. No, espérate, que tengo aquí el índice. Tengo aquí el índice. Bueno, son como parte 1, parte 2, hasta parte 5. Sí, así ahí se ve la evolución de la música también. Entra gente nueva al Ateneo y entran músicas nuevas. Que eso y... tú lo has estructurado un poquito porque has creído que había que hacerlo así, ¿no? Sin duda, porque... Como mira, la parte una es la macarrada que hemos escuchado antes con Depósito. De la macarrada un proyecto se titula. Eso es. De la primera parte. De lo que es de repente la macarrada da una patada a de repente se crea un proyecto. Luego la parte dos, el 2007-2009, el punk y luego el divit, que es como es el principio y el final de la primera época. El divit entró fuerte en la primera época. Luego, en el año 2010, una actividad frenética en los locales. Y entra el crust pero a bloque. Pero no se sigue dejando el punk, el rock and roll y otros sonidos. Luego, de repente en el 2013, el punk se nos queda pequeño. Y entran otros estilos. Y luego ya a partir del 2015, los dos últimos años, entra una nueva generación que ya meten teclados, meten sintetizadores, meten unos sonidos loquísimos que dices tú, wow, qué evolución ha tenido este Ateneo. Bueno, al final son en 10, 11 años, sí que es cierto que se puede ver un poquito esa evolución, ¿no? Sin duda, sí, un montón, sí que me tío. He quedado que en estos últimos años y tal... Igual va al hilo de lo que tú dices, ¿no? Del último capítulo, así de eso de... Empezó a hablar el post-punk y ahora todo parece que es post-punk, ¿no? Sí, post-punk. Si Sarbel siguiese activo, ahora mismo habrían 3-4 bandas de post-punk. Segurísimo. Con todo lo que conlleva, que esa etiqueta, bueno, la se puede interpretar también de muchas maneras, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Pero ahora está muy de moda. Ahora los discos que llegan a la DDT es todo post-punk, tío. Mogollón de post-punk. Ahora está de moda y... Y bueno, After Post también nos trae un montón de grupos así, oscuritos, de punk y otro rollo, tío. Luego hay un capítulo que habla, lamentablemente, ¿no? Del desalojo. Llegó el desalojo, aunque hace hincapié en que ya los problemas y las amenazas empezaron hacia el 2012. Sí. Y fueron unos años así hasta que ya definitivamente se desalojó. Sí, los sí. Grupos malditos... Como creo que antes hemos hablado algo de eso, que llegaron a dar un bolo o se quedaron en el local y con poca más repercusión. Uh-huh. Los colectivos del barrio, antes hemos comentado algo también acerca de eso, ¿no? Y la relación con Isarbelcha, al final, que este ha sido un barrio y en cierto modo lo sigue siendo bastante activo, ¿no? En cuanto a colectivos sociales y tal. Sí, muy obrero. Luego viene un epílogo, que el epílogo no sea... Eso, ahí ya me he perdido porque no sé. El epílogo está muy guapo, es de un chico que también Estuvo en Nissarbels durante mucho tiempo y habla, habla a frases. Iván Batty. Iván Batty, sí, un crack, vamos, que lo define muy bien. Todo son frases cortas. Así como flashes, ¿no? Sí, sí, como pa, pim, pa, pa, pa, todo pinceladas y dices tú, tío, qué bien. Me gustó mucho porque definió Nissarbels en dos párrafos así. A dos columnas, tío, que me pareció súper bonito. Y nada, pues lo tenéis que leer porque merece la pena. Contarlo no es lo mismo. Efectivamente. Joder, el libro al final son como 220 páginas. 12, alguna más. Casi ¿sí? 215 páginas, ¿no? Sí. Qué bien huele. Cuando, reciente salido sí, sí, sí. De... Qué bien huelen los libros. ¿Cómo molan cuando huelen los libros nuevos? Pero luego también, ¿cómo, qué bien huelen cuando...? Están destrozados, tío. A mí eso me gusta mucho, la verdad. Mira, justo hablé con uno hace poco que anda haciendo también el... Bueno, que lleva el mierda de Vizcaya que escribí el anterior y me dijo, tío, lo llevo a todos los lados, se lo enseño a un montón de gente y lo tengo destrozado. Digo, joder, qué bueno, tío. Cómo me gusta que se manoseen, que pasen de mano en mano... Que acaben destrozados. Eso, no sé, me gusta. Me gusta que se contra... Que haya trapicheo de libros. Así como oye, los discos. Luego, ¿cómo es como para quedar con la peña así para que te contaran cosas y tal? Son gente cercana, lógicamente, la mayoría, ¿no? La gran mayoría de todos conocidos tuyos y tal. ¿Cómo te has sentido ahí? O sea, ¿cómo decías, chicos, venir y contarme? Pues mira, varias entrevistas fueron en mi casa y las demás han sido también en bares. ¡Jo! Cuando se podía ir a los bares, ¿eh, Javi? ¿Tú crees que eso es...? Perdona, que te he interrumpido no. con eso de los bares. ¿Tú crees que eso de que la gente a la que ha intervenido en el libro, al ser conocidos y tal, en cierto modo cambia la perspectiva de si fuera gente desconocida? No sé. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo. Igual, por ejemplo, cuando hiciste el mierda de Vizcaya y tenías que hablar con un desconocido, sí, ¿no? Y preguntarle, el hecho de que tú, la mayoría, me imagino, gran mayoría de la gente que aparece en el libro sean sí, conocidos, ¿tú crees que eso cambia mucho? Pues tío, yo creo que... O sea, supongo que tendrá su parte buena, igual su parte también... No sé si mala o diferente, ¿no? Para nada. Lo único malo es que, como muchos me conocen, se daban el placer de igual no contestarme al momento o de no hacerme tanto caso. Por una parte, yo veo que guay porque hay más confianza, ¿no? O sea, hay un... Sí, pero no sé, tío. La gente ha sido súper humilde y muy cariñosa. Y cuando les he pedido, oye, pasarme lo que tengáis, muchos de los audios son grabaciones de locales, que cualquiera te hubiese dicho, no publiques esto. Y en plan, oye, ¿quieres que lo publique? ¿Lo edito, lo corto, tal, lo subo? Sí, sí, hazlo. Y todo el mundo súper bien. Y todas las entrevistas que están aquí publicadas, antes han pasado el filtro de todos ellos y han dicho, vale, ya lo hemos corregido, está así guay, así todo bien. Y no, ha sido una gozada, Javi. Yo me imagino que en línea general es el que... estés compartiendo o preguntando... Es su vida, tío, es que es su vida, es su recuerdo. Sí, también. Con gente que tú ya conoces, sí, supongo que ayuda bastante, ¿no? Bueno, sí, igual sí, a pero... eso me refiero, ¿no? Porque igual, lo que te comentaba, que igual cuando has tenido que hacer las entrevistas para el otro libro, enfrentarte o que esa persona que a ti no te conoce o que tú no sí, conoces a esa persona... a unas preguntas o tal, sí, pues igual siempre hay algo más de, ¿no? Pero al haber una confianza con la gente de Nissarbels, sí, con la gente con la que tú has compartido y tal, uh-huh, supongo que es un plus, ¿no? A la hora de... Sí, es un plus porque también saben, bueno, igual teniendo un poco la referencia del anterior libro, saben que no iba a hacer algo, o sea, que me lo iba a curar y a todos les he dicho, joder, le voy a meter cariño, no quiero que salga este año ni el próximo. Quiero ir a paso lento y quiero que tenga ese cariño que quiero demostrar yo a toda esta gente. Y entonces, pues todo el mundo me ha contestado súper bien. Y a todos, oye, os he vacilado aquí, a ver qué os parece. Y todo el mundo, sí, de puta madre, tío. Y todo el mundo se la ha tomado súper bien, Javi. Entonces, ¿qué voy a decir? Que súper encantado con toda la gente. Con todas. Oye, ¿tú oyes lo que yo oigo? Sí, oigo un montón de gente fuera. Yo no sé si la gente está escuchando. Estoy escuchando de que a una chavala aquí la han echado de casa, no sé qué problemas con sus viejos. Y todo esto, no sé si se está escuchando, pero yo lo estoy escuchando incluso con cascos. Oímos voces, oímos Esto es la voces. voz de la calle, gente. Esto es Irola Señora, Irratia, en Nirola vivo y en se cuelan directo. todos los sentimientos y todas las sensibilidades del Robert, barrio de Irala a eso través es. de las ondas. La gente entra al Robert, local. compañero de Irola, ¿le quieres hacer alguna preguntando? Así, improvisadamente. Sí, Esto es lo bueno de la Irola. aquí en Asesino Rock and Roll. Bueno, yo soy un gran admirador de tu trabajo y me parece que tienes una inspiración interesante en todo lo que te has metido En todo lo que te has Sí, metido. mucha droga, sí, Y vamos, gracias. yo más no puedo hacer más que animarte a seguir en en ese camino que realmente, vamos, más gente como tú haría falta. Bueno, pues a esa pregunta no tengo palabras. O sea, Pero muchas gracias, señoría. es que no ha sido una pregunta. Ya. Bueno, vamos a escuchar otro de los temillas del recopilatorio. Ha sido, me imagino que ha sido complicado seleccionar entre tantas bandas. Y claro, cada banda con sus temas más representativos o lo que tú has pensado que podían ser los temas más Sí, representativos, ¿no? luego también les he pedido la opinión, a cada banda de, oye, ¿te parece si pongo este tema? Y todos me han dicho que sí, o sea, que ha sido una elección mía, pero también ha sido consensuada con la banda. 24 temas. ¿Es porque el CD no daba para más o porque... No, porque mira, lo guapo del punk es que los temas son muy cortos, entonces han entrado un montón, y es verdad, pero sí que hay algunos, he tenido que recortar principios y finales, esas coletillas de silencio, para que entrasen más temas. Venga, alguna así ando que... Pues mira, para de la última época que ya hemos hablado cómo ha evolucionado el rollo musical y los sintes y los teclados, vamos a poner a Mortimer Tangana con la canción Miau, que es un directo que dieron y bueno, lo hemos metido. Pues fíjate que este es uno de los nombres y de las bandas que a mí no me sonaban de nada, Ya, tío. porque fue la última época, duraron súper poco, un año, año y pico, pero otra forma de hacer punk con sintes, sin. Guapísimo, Pero tío. con Sin gente, guitarra, tío. pero entre comillas, ¿con gente nueva o con viejos conocidos de la escena de Isarbel y Gente sus bandas? nueva. Gente nueva que entraba a las asambleas y que se hacía sus bandas. Lo mismo que la gente del principio se hacía sus bandas. Entonces es la nueva remesa de Isarbelch. Venga, pues vamos a darle vidilla a ese temilla. Mortimer Tangana. Miau. Eso quedó en una En grabación. un directo. Nada, esto no grabaron Ah, nada. está sacado un Es directo. un audio de un directo que Pues ahí queda dieron. eso. Al Pues final. miau. Venga. Atentos. Ahí se percibe un ambiente, un ambientazo, Era ¿no? nuevo, tío. Era otro sonido nuevo Pero esto está grabado en Isarbelch. No, este es otro Ah, directo. vale, joder. Bueno, a ver, que podía haber sido Bueno, igual perfectamente. sí. Hostia, ahora que lo dices, igual sí, porque se empezaron a hacer conciertos en la cafeta, lo que era el bar. Y eran los conciertos más chiquitines y eran guapísimos. La gente más apretada, y se vivía un ambiente precioso. Nos reímos de la gente de fuera de la pero radio. Pero realmente todo eso que se oye está pasando ahí, no me lo puedo creer. Se está escuchando todo. ¿Pero cómo? Pero si está la ventana cerrada. Están hablando con la del primero. Son las amigas del primero. Y bueno, se está escuchando todo, toda la conversación. Bueno, nos está oye, me encanta sí. también que se siga escuchando el esto de las ruedas de la silla, tío. Que era de mi época, tío. Todo se escucha mogollón, qué guay. Esto es maravilloso. Opa, Leirola, tío. Bueno, y para ir acabando. Porque sí, nos van a detener, sí, más que nada maderos. Porque estamos pegando aquí una chapa, pero qué bueno, que yo me imagino que la peña lo estará escuchando. Esperemos que de buen rollo. Buen rollo, ¿no, Peña? ¿Va todo bien? Peña. Bueno, el disco iba a decir. Fíjate, como siempre estoy con los discos, claro. Y lo de los libros es como más raro, pues me sale lo del disco. Son 300 copias las que has comentado que estaban, sí. Digamos, ya fuera, ¿no? Están fuera, están. Sí. Están en la DDT, solo en la DDT. Sí, sí, lo ahora. Que hemos comentado antes. Por ahora, luego ya abriremos, pero ahora queremos impulsar a la DDT. Eso, si esto ya lo hemos hablado, entonces es tontería volverlo a repetir. Eso es. ¿Vas a hacer alguna presentación como hiciste igual con el otro libro, así cuando se pueda? A ver sí. cómo está el tema, ¿no? Porque había una presentación muy bonita pensada, pero se nos fastidió. Entonces sí, tenemos intención de hacer una y nada, pues hay que esperar un poquito a que todo, a ver si es posible, a ver si es posible que todo vuelva a su eso es. A su ser, ¿no? A lo que tiene que ser, a volver a ocupar sitios, a su ser, a hacer no sé qué, conciertos, tal. Cuando acabó lo de Isar Belch en 2017, hubo un amago de trasladar el proyecto a otro local o algo, creo recordar, uh-huh. No sé. Muy bien, aquí en el libro aparece como Isar Belch 2.0, en plan de guiño, porque la gente se quedó súper tocada. Todos los instrumentos y todo se quedó precintado dentro. Hubo gente que, bandas, que siguieron tocando, entre ellas la que tocaba yo, que estuvimos tocando, pues, no sé si un año o no sé cuánto, sin nuestros instrumentos, pidiendo prestado a la peña. Y hasta que hubo un comando maravilloso que abrió y pudimos recuperar todo. Y luego, bueno, cuando se desalojó todo, pues es verdad que la poca gente que tenía un poquito de fuerzas llevó el proyecto a lo que era el Gasteche de Bilby, que estaba enfrente de la Kultur, que no dejaba de ser una lonja, con un señor muy anciano en el primer piso que les cosía denuncias. Entonces no se puede hacer fue nada. Posible, ¿no? Entonces solo se quedó como algo anecdótico de Isar Belch. Pues era un punto de hacer asambleas, de reuniones. Y bueno, ahora sigue como nombre de Caixa. Que por lo menos siguen. O sea, que hay como un grupo de personas que están unidas. ¿No? Pero ya es otro proyecto, ya no es Isar Belch. ¿Pero tú crees que esto puede, en algún momento dado, puede tener un punto de chispa y de que haya por algo? Supuesto, de que haya por algo, supuesto. Que nunca, no se sabe, sí. Ni se puede decir nada, ni se puede adelantar, ni no se sabe qué va a pasar. Eso pero es. Que puede ser. Por supuesto. Que en algún momento. Eso es. Para todos los maderos que nos estén escuchando, al loro, porque dentro de poco. Al oro. Se verá algo en Bilbo. O sea, lo has dicho de una forma tan radiofónica, ¿no? Con tu Sibyl Gurekin. Bueno, esto es gracias a los calimochos que ha preparado el señor Javi. Que siempre la Irola como en casa, tío. Mejor que en casa. Bueno, ¿vamos un poquito finiquitando? Sí. Para que la gente no diga, ya está, la chapa nos están pegando y tal. Es un puto libro. ¿A quién le interesa un libro, tío, hoy en día? Esto sí. Esto sí porque tiene fotos. Por cierto, muy curiosas. Inéditas. Bueno. Fotos inéditas. Oye, por cierto, me imagino que la peña habrás tenido el apoyo de esas... De esa peña que te ha rulado, ¿no? Fotos, sobre todo, sí, ¿no? Están todos agradecidos, ¿eh? Y agradecidas. Creo que no me he dejado a nadie en el tintero, porque eso es una putadilla cuando te olvidas de alguien que te ha pasado material o algo, que igual te la ha pasado hace 3 años y ya. Pff, todas las fotos y toda la parafernalia que aparece es de bandas del local, o sea, ¿o hay alguna cosita o alguna referencia a bandas que han podido pasar por Isarbel? No, mira, sí que lo planteé, pero me parecía ya extender el libro a conciertos. Claro. Había uno de, en plan, bandas que igual, o los bolos más emblemáticos, entre ellos los de Monja, Porco Bravo, que Porco Bravo... Hostia, de eso no me acordaba, yo no estuve, ¿eh? No, pero... Mira, ese concierto, la gente que estuvo... Creo que, si me está escuchando, se va a acordar toda su puñetera vida. Porque era un urteurrena de la Irola, no sé si era el 30 aniversario, que íbamos a hacer un festival en la calle, de repente cayó el diluvio universal y dijimos, todo lo que habíamos contratado, el equipo, sonido y todo, a Isarbel. Fuimos a Isarbel, todo hundido, todo así, y dio el vuelo Porco Bravo, que nos podía haber mandado a la mierda porque todo empezó... Claro, dijo, pues aquí está todo pinchado. Y el equipo que habíamos llevado era... Pero un equipazo, aquel día sí que iba a sonar bien. En plan, Irola invirtió pasta en sonido. Y claro, al ver que todo estaban cables por ahí tirados, que iba una toma de corriente, todo con precinto y así... Y en plan, estaban los de Isarbel... ¿Esto qué año, en qué año fue esto? Pues el Ogei... 2015. No, digo, me... Joder, pues es que ahora que... ¿25 años o 30? No, sí, porque 30 años no puede ser, si no sería hace 3. No, pues igual el 25 aniversario. Un pedazo festi del copón, en el que cabeza de cartel, entre comillas, porque en la Irola nunca hay cabezas de carteles, ni en Isarbel, era Porco Bravo. Que bueno, yo le hablé con Manu, tal, Manu, enróllate y tal, le dijo, venga, va, lo vamos a hacer. Y de repente dieron un puto bolazo... Que en plan, estaba la gente de Isarbel ando, esto va a petar, esto va a estallar. Estaba que todos mirando a la caja de registro, en plan, esto va a reventar, un sonido que jamás había visto. Y Manu se subió al segundo piso que estaba la librería. Arriba, sí, a la entrada, arriba a la derecha. Ahí estaba la biblioteca, joder, perdón. Yo me perdí eso, tío. Y se tiró el tío con esa canción de ¡estáis cachondas! ¡Estáis cachondos! Y la gente de abajo, yo dije, Manu, pesas un huevo, Manu, no te tires, Manu. Y se tiró de 5 metros, no sé lo que... Al público, me dijo él, baja abajo, hijo puta, que te vas a comer mi peso. Y yo bajé abajo y se tiró y dije, va, por favor, juntaros. Y se tiró el tío y bla, todos al suelo, ¿eh? Pero fue épico, fue un show, tío, que yo creo que la gente de Isarbel se va a acordar toda su vida, tío. El caos que hubo ahí, todo volando, no solo con Porco, hostia, chaval. Con las demás bandas también. Fue todo un jo, qué bien pasárselo bien aquí, poder hacer lo que nos dé la gana, acabar sin camiseta, todos llenos de mierda y jarreando la de Dios es Cristo. Claro, brutal. Sí, eso, que los Porco Bravo, creo que si alguna vez escriben sus memorias, deberán de contar este. Y creo que Manu ya lo contaba en alguna radio. Sí, pues, seguramente. En plan diciendo, porque Porco Bravo siempre me decía, sois unos vendidos, no sé qué, vendidos, tú sabes dónde hemos tocado nosotros. Y una anécdota es todo colgando con hilos, en plan, buah. Una potencia, Javi, que acojonaba. Bueno, eso dice mucho también de ellos, en el sentido, pues eso, de estar cerca también de. De historias así, ¿no? Sí, mira, y el chico de Porco Bravo que nos dejó, el... Pulpo, Minteri. Tío, hijo, se quedó, dijo, yo, mira, me está encantando tanto esto que no me voy, que me quedo. Y todos se tienen que ir porque no sé si tocaban en el Askena Rock o en el, no sé qué, un festival de puta madre. Hostia. Y antes habían venido a tocar para la Irola y en un cuchitril Ateneo. Y el pulpo se quedó. El pulpo dijo, esto me parece la puta hostia. Y se quedó a ver todos los bolos, tío. Me quedé con él y dije, jo, qué tío más majo. Sí, así que de aquí, pues, un beso. Fíjate, a la gente. Y tantas anécdotas que habrá y de bandas que han pasado por el Ateneo Isarbel, ¿no? Que muchas veces nos quedamos igual con los nombres así más conocidos o incluso dentro de ese underground o ese sí. Do It Yourself, ¿no? O bandas como Sudor, como La URSS, como Accidente. Como... Sí, Accidente flipé. Y los festivales de Nesken Awak que se empezaban a hacer de grupos de tías y así, cogió una fuerza del copón. Y la verdad es que cada uno yo creo que tiene sus momentos épicos, aunque hubiesen 4 gatos... Pero creo que ha habido vuelos ahí de decir, joder, Joder, Desde tío. la petada, porque ¿qué capacidad teníais Arbelch para conciertos? Siempre he sido malísimo para eso, no lo sé, tío. Pero es verdad que con los monjos flipé. Y un programa que había aquí en la Irola que se llama Biorritmos trajo a Belaco, cuando Belaco estaba empezando a despuntar, y a otros tres o cuatro grupos, y ha sido la primera vez que se ha presentado Isar Belch de una cola gigantesca. Fuera gente, fuera gente, que había que... Mogollón. Y en plan nos quedamos los de la radio sin poder entrar a un concierto que organizaba un programa de radio. Fue acojonante. O sea, se han vivido cosas ahí preciosas, tío. Sí, sí, joder. Es verdad que igual ese anecdotario estaría guay contarlo, pero igual se me hacía como demasiado tocho el libro y... Claro, es que al final, hostia, si te pones a meterte también ahí... Sí. La cosa hubiese crecido mucho y, sí. y ya... Uf, ¿no? Porque, fíjate, hacer una recopilación, por ejemplo, de todos los conciertos que ha podido haber, porque igual nadie sí. tampoco tiene... ¿Tú crees que habría un, por decirlo de alguna manera, un agenda, un diario de todo lo que ha podido pasar por ahí? Nadie, no, tío. Nadie lo... No, y mira, había un fotógrafo, Chus, en Isar Belch que le dije, tío, tengo muy en mente el libro de Andoain, del Gasteche, que luego sacó un fotolibro. Sí. Y dije, qué bonito hubiese sido haber fotografiado todos los bolos con una buena cámara, un tal, para que quede ese legado. Pero bueno, al final, pues ya se sabe, pues no sé la importancia, no vas a todos, solo hay uno que tiene una cámara buena. Pero bueno, sí, por lo menos sí, queda escrito aquí algo. Va, pues yo creo que es suficiente para reflejar un poquito sí. la vida desde dentro, vamos a decir, la vida y la actividad desde dentro de lo que ha sido Isar Belch Ateneo A, ¿no? Entre esos años 2006 y 2017. Tío. Ya vale, tío. Hora y 45 minutos. Vamos a finiquitar. Claro que y, sí. Yo qué sé. Sí, igual podríamos seguir en una segunda parte, quizá. Con alguien de... Isar Belch. Fíjate que yo estos días, cuando hablamos de... ¿No? Para que vinieras y tal a presentar el libro, en algún momento se me ha pasado por la cabeza. Pues igual podía venir ando con alguien más de... Claro. Que ha estado muy en activo en el rollo, ¿no? O... Claro, claro. Pero bueno, yo veo que tú te... Tengo un palique, tío. Uy, te veo desatado. Porque me das al piste para beber. Y la culpa es de la Irola, que nos trata muy bien. Y eso, oye, que si algún día hay que venir y hacer una segunda parte o indagar más en las bandas, o porque, joder, yo cuando he visto lo del Bandcamp, que aparte de estar el recopilatorio en CD que aparece con el libro, luego están muchas de las grabaciones de todas esas bandas completas, ¿no? Sí. Porque hasta en el Bandcamp hasta cuántas bandas aparecen, o sea, aquí hay un montón de grupos, ¿no? Sí. No sé si todos, bueno, no, todos los que no, unos no, pocos hay, los que ¿eh? Grabaron algo. He subido yo las canciones de las bandas que no grabaron, que no están digitalizadas, las he subido yo, pero las bandas que ya tienen Bandcamp solo he puesto el link para que la gente, si quiere descargarse, que se descarguen en su página, o si quieren pagar por la música, que les paguen a ellos. Eso. El rollo es eso, que nadie pague por... En cualquier caso, seguramente que a raíz del libro y de esto, mucha peña va a descubrir cositas sí, que ha habido sí, ahí sí. y alguno dirá, hostia, estos, hostia, ¿cómo? Sí. O aquella canción, o esta, o la otra, o no sé qué, o aquí había algo. Pues nos despedimos con alguna así, no sé, que quieras tú destacar o... Bueno, pues no sé, Luto Nacional, por ejemplo, mira, es un... No hemos comentado, pero las primeras bandas todas grabaron en Isar Belch. Y por ejemplo, Luto Nacional, el sonido que vais a escuchar ahora es el sonido de un ensayo. Para que veáis cómo sonaba el local. Y me parece interesante también que se quede grabado, aunque no suene bien. De todas estas bandas, o sea, ¿la mayoría grabaron Buf, la mayoría, pues... Seven grabó una cinta, Depósito, un par de discos. Y Yokais, no. Seven Nocturnos, no. O sea, yo creo que la mitad no, ahora mismo por no pararme a pensar, pero... ¿Pero con qué medios contabais Arbelch para hacer grabaciones? ¿Simplemente en el local y con algún...? Una mesa como la que tienes tú enfrente, con una mesa de esas, el señor Yondis empezó a grabar a todas las bandas del principio, se ponía ahí y venga, igual en un día llamaba a Semen y a Depósito de Cadáveres. Y los dos, primero grababa un batería de un grupo, luego el batería de otro, luego el bajo de uno y luego el bajo. O sea, unas cosas. Para no andar. Eso es. Historias, ¿no? Unas cosas loquísimas. Y al final, un montón de bandas grabaron sus discos y algunas sus maquetas allí, en el Sonido Isarbelch. Y es guapísimo eso. Está también la maqueta de 28 escupitajos, que nunca se ha publicado, y esa está grabada en Isarbelch. ¿Y tú dirías que esa demo de 28 escupitajos merecería la pena? Por supuesto, por supuesto. Es otro sonido más crudo. ¿Y dónde está la maqueta? Está ahí en el Badka. Ah, vale. Bien. Está en el Badka. Nos salen granos. Sí, sí. De escucharla, claro. Sí. Todo está publicado. Porque, ¿qué hacían nuestros ordenadores? Lo mejor es que todo el mundo lo escuche. Y es Sonido Isarbelch. Hostia, pues. Ya sabéis, pasaros, aparte de pillar el libro, luego tenéis el añadido este de escuchar las diferentes grabaciones que hay en la página de Bandcamp de Isarbelch Liburua. De buena parte de las bandas, así que adelante. El Luto Nacional, y el tema se titula Luto Nacional. Es una versión de los OTAN, pero para que veáis la fuerza que tenía Lucy, otra que pasaba. Mira, Lucy era una chica que pasaba mucho a ver bandas y al final vio el rollo y dijo, joder, yo también quiero. Y yo también quiero, No, tú también puedes. Eso. Y va de repente y es la voz de una banda que para mí fue una puñetera pasada. Y la actitud que tenía en directo, chapó. O sea, ahora vais a escuchar cómo era un ensayo de Luto Nacional. Eso, pues con esto... Con esto... ¡Nos despedimos! Vale, es que ricasco, Javi. Joder, esto es un lujo. Maravilloso, tío. Es un lujo que sigas así. Porque te he visto ahí súper en tu salsa, ¿sabes? Hombre, encantadísimo. Tío, cago en Riau. Contigo. Además te dije, la primera entrevista en castellano así tiene que ser en la Irola y contigo. Eso, bueno, pues que... Me imagino que este libro al final, de esas 300... ¿no? Que han salido, yo creo que habrá una reedición, estoy casi seguro. Ya se han vendido casi la mitad en 2 semanas, así que daros prisa, peña. Yo creo que sí, que lo importante es eso, que el que no lo conoció, que lo conozca a través del libro y de las grabaciones del CD, y toda la gente que lo ha vivido y esto, que lo disfrute, porque eso es. Seguramente les traerá unos recuerdos de la hostia. Sí. Además es que una cosita que hay aquí en la contra que pone, ¿qué deño? Puede que esta historia no haya terminado y que solo sea el principio de otro libro que se tiene que escribir. A mí eso es, me imagino que es el colofón y la idea con la que hay que quedarse, ¿no? De un proyecto como este, así que es que ricas cuando Suri. Y a toda la peña que ha estado involucrada y que ha sido protagonista de esos 11 años de Isarbelch, y desde aquí, desde Irola Irratia, ¿no? Desde la hermana, claro que sí. Pues y vecina. Adelante con todo, con toda esa historia y con todo lo que tenga que venir, porque esto no hay quien lo pare. Eso, a pesar de todo, de pandemias, nada. De... Somos mucho más que esto, gente. Ánimo eta aurrera denok. Luto Nacional, con esto nos quedamos. Hasta el próximo programa. Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Agur. Sí, un poco. Sí, ¿verdad? ¿Qué va?